En Amazonas y Cajamarca, Corporación Tenorio y sus cuatro estaciones. Cujillo, 98.3 FM. Choros, 104.1 FM. Pimpingos, 104.9 FM. Y Yabón, 104.9 FM. Corporación Tenorio. Corporación Tenorio. Atención ciudadanos o ciudadanas del distrito de Cumba, Yamón y Lonja Grande. El día martes 10 del presente, se extravió una billetera en el trayecto Centro Poblado Tactago de Cumba al caserío Buenos Aires de Yamón, conteniendo documentos de importancia para el propietario, como DNI, licencia de conducir, dos tarjetas de propiedad, una de motolineal y una de mototaxi, entre otros documentos, a nombre de Heiner Herrera Ramírez. Si encontraste estos documentos, se suplica de favor comunicarse al 966-46-7360 o al 961-060904. Llamar o escribir al WhatsApp. Se otorgará una recompensa. Se agradece por anticipado su buen gesto de corazón. 9-66-46-73-60. Y sus cuatro estaciones de radio estéreo Tenorio.